está muerto y te ve. Mami, más de dos razones yo no necesito. Si te veo el panty te quito. Me dice que si no la llevo a repetir es un delito. Que en su cama estoy invicto. Quiero accesar tu piel. Recuerdo la primera vez que te ennúaste y me dijiste, papi, amárrame. Dame sexo salvaje, baby. Ay, dicen que soy el malo. Dicen que soy el malo, pero ya soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor, y esto no fui yo. Es que a ti te gustan bandoleros, que te den con maldad, que te den sin perdón, baby. Yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor, y esto no fui yo. Es que a ti te gustan bandoleros, que sea un hijo de puta que te den. Mami, tú la fuerte, quiero felicitarte. Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte. Si te busco es porque tengo ganas de darte. Ese culo es tuyo, mami, ven y comparte. Te gustan bandoleros y yo, que soy un cuero. Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero. 23 posiciones pa' que cante mis canciones. Tú me vas a pedir que te metas sin condones.